la vida. Y vas a estar de compras todo el día con tus amigas. Mi colega, después de haberla dejado, estuvo algunas semanas abogado. Les acabamos de fiesta, pero está colgado. Cada vez que a la chica volvía a ver, se ponía cariñoso otra vez. Este chico no espabila, con ella quiere volver. Otra vez en la misma volvió a caer. Esa chica se ha enamorado de él, y aunque parezca increíble, mi amigo también. No sé cómo va a acabar, despojado de su poca dignidad, con una pija de novia, aunque no está nada mal. Y es que en estos días, una cara bonita te apelera, aunque sea una pija. No tengo tanta paciencia para aguantar una pija como tú. Yo tengo mi propia vida, y no es estar de compras todo el día.